ni se me asome. Tengo mucho encima y mami no broma. Sé que te lastima. Yo quiero quitarme pero ya no me lo pida. Súbete encima porque estamos en la cima. Y me deben 12,000. No hables vos de mí. Esa Mónica Selin. No andes con los grills. Soy toda copiando la Britney. Salta, salta, salta alto. Dame salta Jimmy. Si te gusta tanto, ¿por qué no hacemos un remix? Mañana te espero, a la mañana te doy Jimmy. Te gusta picante, mami, yo te traigo Jimmy. Que ni se me asome, tengo mucho encima. Y mami, no broma, sé que te lastima. Yo quiero quitarme, pero ya no me lo pida. Súbete encima, porque estamos en la cima. Y me deben 12,000. No hables vos de mí. Esa Mónica Selin, no andes con los grills. Pienso que decís a veces, la calle no me merece. Sé que volvimos dos veces, pero igual la aburrece. Paso para el punto de conjunto blanco como el deal. Escondo el paquete bajo la ala como un comodín. La cocina al horno mil, me cocina on el beat. La siento temblar y me doy cuenta se está por venir. Si me lo pides, tengo la tana, tengo la mala, tengo la tana, tengo la vaina ahí. Tengo el primo en cana, fue por la tana, fue por la mala. Y ya no sale, saludo para ahí. Que ni se me asome, tengo mucho encima. Y mami no broma, sé que te lastima. Yo quiero quitarme, pero ya no me lo pida. Súbeteme encima, porque estamos en la cima.